Sí, en realidad el primer preparativo, como hacemos en los últimos años, es convocar una reunión amplia, abierta a todo aquel que quiera participar y expresarse en este contexto, digamos, de septiembre para nosotros, y por sobre todo a las cosas, a los estudiantes de todos los niveles, y porque no es sin ellos que esto pueda suceder, esta es la idea, ¿no? Claro. En general se han sumado distintas organizaciones y actores de la comunidad, pero la convocatoria principalmente es a los estudiantes. Claro. Para que este es un espacio para ellos, de ellos, que la asociación siempre obviamente convoca y contiene, pero que es para fundamentalmente para la participación y el protagonismo de los estudiantes en función de defender sus derechos, digamos. Sí, en un año muy especial se cumplen 40 años de la Noche de los Lápices y 10 años de la desaparición de Julia López. Sí, digamos, este año tiene muchos condimentos especiales, la cantidad de años, bueno, el tema del juicio de Checolás y su pedido de prisión domiciliaria, que por suerte fue denegada en principio, en el marco de la desaparición de Julio López. Y bueno, por eso para nosotros, desde el 2013 que venimos haciendo estas, trabajando colectivamente, siempre colectivamente, en torno a la organización del 24 de marzo y el 16 de septiembre. Esto que decía Euge es importante porque el viernes, este viernes a las 6 de la tarde en la casona, convocamos a la primera reunión en función de pensar juntos qué vamos a hacer ese 16 de septiembre o esa semana. En otras ocasiones hemos pensado varias actividades que se desarrollaron a lo largo de la semana o en torno a la fecha, no necesariamente el 16. Esto siempre lo organizamos en función de los estudiantes secundarios, entonces por ahí hay que pensar estrategias de un día, si es un sábado, si es un viernes. O a veces, el año pasado, por ejemplo, llevamos unos pedazos de tela a las escuelas secundarias con algún disparador para justamente pensar la problemática, y eso después lo hicimos una bandera común el día de que nos juntamos todos en la casa. Digo, como puede sí, ser. Sí, el año pasado la muestra de Helen Sout, que fue la fotógrafa. Sí. Que nos visitó también en la comarca. Bueno, van a ir surgiendo actividades que no están definidas porque justamente es un espacio para pensar que siempre hay artistas, grupos que se presentan con ideas, que ya están pendientes de que, bueno, que ese día quieren expresarse. Así que, bueno, estamos a la expectativa de qué es lo que va a pasar en un contexto complejo, social, político, en nuestra provincia y a nivel país, que, por supuesto, la asociación se expresa permanentemente. Estamos preocupados por la realidad de la provincia y por la realidad nacional, no solamente en temas puntuales o casos puntuales, sino en relación a las políticas públicas en derechos humanos y en relación a los juicios por delitos de lesa humanidad en particular. Digamos, ¿no? Cuando hablamos de la Noche de los Lápices, hablamos de jóvenes desaparecidos y asesinados, algunos sobrevivientes, que tenía que ver con jóvenes, con un proyecto político que estaban en ese momento, en esto que decimos hoy, peleando por sus derechos, peleando por un país más justo, con una causa, ¿no? Con sus consecuencias y con toda la responsabilidad que eso supone en jóvenes de 15, 16, 17 años, que hoy también están y los tienen. Y están muy movilizados también este año, sobre todo, y el año pasado también por el tema, justamente por el tema de las tarifas. Sí. De colectivos, ¿no? Por eso digo, están participando, están invitados, me imagino, ¿no? A participar de toda esta organización, o están haciéndolo ya. Sí, no, por eso digo, esta es la primera reunión. La asociación siempre toma la posta de decir, bueno, tal día nos reunimos. Es como que esperan que ya es como para el 24 de marzo, ¿no? Claro. Se espera que la asociación convoque a esa primera reunión y esperamos la asistencia del que tenga ganas, y por eso decía de los estudiantes, ¿no? Sobre todo. Que están organizados a través de los centros de estudiantes o no, o estudiantes que quieran participar. Por eso decimos, es personas, grupos, asociaciones. Sí, generalmente convocamos, además, bueno, viene gente de Patagones y también a veces nos ha pasado de tener que pensar actividades para ambos lugares, ¿no? Que si bien estamos cerca, bueno, cada uno tiene sus cuestiones territoriales y demás. Pero es lo que dice Eugenio, lo importante es que sea un espacio donde se apropien De las actividades. Acá no hay nada dado, no hay ni establecido. Pero desde que se realizan estas actividades en la casona, los estudiantes y las estudiantes se apropian, digamos, del espacio y siempre Y el lugar convocante sigue siendo la casona. La asociación tiene ahí su espacio cedido y también como simbólico de lo que fue la represión en Río Negro, en la comarca específicamente. Ese lugar es un centro de memoria y por eso también en general las actividades se centran ahí, porque es necesario que el pueblo, que la gente se apropie de ese espacio como un espacio de memoria y de expresión de lo que año a año va aconteciendo con la situación respecto de los derechos humanos.